Radio Regua. Perdón para las orejas. Vamos a bajar el sonido aquí. Good morning, Reguard. This is again not a test, this is live. Bienvenido a nuestro show, una otra vez en directo del estudio Panadería. Y en el programa de hoy tenemos para ti dos generaciones de artistas Creative Commons, dos lobos y dos locos en el estudio. Un loco secreto y el otro loco conocéis ya. Vamos a hablar más de la segunda generación de artistas Creative Commons, pero en primer lugar vamos a escuchar una canción de ella que se llama Miss Emma. Vamos a compartir la próxima hora con ella y la canción se llama Jamaica. Miss Emma es la hija de Juan Naviera y es el iniciador de los Juanitos que habíamos escuchando ayer, en la hora de ayer, y vive también a Chambéry, y es muy interesante porque eso es la primera vez que yo encuentro dos generaciones de artistas. Yo soy cierto que existen más, pero es para mí la primera vez que yo encuentro eso. Dos artistas, dos generaciones siguientes que utilizan la licencia Creative Commons. Y vamos a continuar con una canción de Miss Emma que se llama Mon Arbre Généalogique, mi árbol genealógico. Genealógico. Ah, yo tengo ayuda una otra vez. Sí, y con eso vamos en la canción. Maestra Melita. Parfois c'est presque magique. Voilà, una otra canción de Miss Emma, muy buena. Todo eso es muy nuevo para ti y para mí también. La radio, hablamos ya de eso ayer, que es la parte de la prensa que yo he ignorado hasta ahora, al menos como productor, consumador de radio, sí, desde siempre, pero productor, muy nuevo. Y para buscar un poco de información, yo he mirado unos videos en YouTube ayer. Que se reporten a radios de comunidad y he trovado dos profesores de India que hablan de eso y que dicen que en su país la radio de comunidad es muy importante, es un desarrollo lento que hacen, pero tienen ya un buen número. Y se son creados o de ayuntamientos o de escuelas, siempre un corazón de donde sale esa radio, y ellos dejan consejos a la gente. Uno de los consejos los más importantes es de abrir para participaciones, y tienen los mejores resultados con radios de comunidad que son en el medio de la comunidad, con algo como una cafetería o algo como eso, donde la gente de la calle pueden entrar y participar con pequeñas participaciones o, claro, también con emisiones enteras. El día tiene 24 horas y yo me doy cuenta que las emisiones de radio son mucho más fácil a editar que la video. Entonces, esas son posibilidades. Y una otra vez, si tú conoces a alguien y está interesado en la prensa, que está interesado en otros idiomas, puede ser prensa, video, audio, fotografía, escrito, no importe. Queremos nos unir para un grupo de prensa de ciudadanos, un grupo de prensa libre, un grupo de prensa de soluciones. Y con eso vamos en una otra canción de la Miss Emma, en Éclair dans le ciel, A Flash in the Sky. Y yo debería saber la traducción de flash en español, pero ahora yo no sabe. Y mi amigo secreto, discreto. Tormenta. Ah, el rayo. Rayo, voilà. Un rayo en el cielo. Son reguar. Los dos lobos. Vamos a hablar un poco de los dos lobos. Un cuento que yo conozco como un cuento de los Cherokee, pero yo soy cierto que existen muchas versiones. Y para mí el cuento es así, que un abuelo habla con su, ¿cómo se llama? Nieto. Nieto, merci. con su nieto. Y habla de la vida y el pequeño dice hay una lucha para dentro en mí y el abuelo dice sí, es una lucha terrible, es dentro dos lobos. Un lobo es muy malo, o sea, odio, rabia, todas las cosas, arrogancia, culpabilidad, inferioridad, mentiras, superioridad y ego. Y miedos. Sí. Y continúa. El otro lobo es bueno. Está felicidad, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, benevolencia, empatía, generosidad, verdad, compasión. El mismo, la misma lucha se pasa en ti y en todas las otras personas también. El pequeño de pensar una minuta y preguntar a su abuelo qué lobo va a ganar. Y el viejo Cherokee decía, él a quien tú dejas comida. Y con eso vamos en una canción de la Miss Emma, que se llama De milliers d'animaux, miles de animales. J'ai vu un éléphant violet qui buvait du lait. J'ai vu un chat rouge, il me disait, faut ça bouge. J'ai vu un hippo tout bleu qui me disait, mon Dieu, j'aime tes yeux. Archivos del viajero. Yo recuerdo un abuelo, no de sangre, pero un abuelo que estaba muy rico, y que ha pasado la batalla de Stalingrad, la Segunda Guerra Mundial. Esto fue una persona muy, muy dura. Y muchos años he pensado que podemos explicar su dureza con la guerra, las cosas que tú encuentras en la guerra hacen que tú estés una persona más dura. Pero como para me mostrar que no es una necesidad, yo he encontrado una otra persona del mismo edad que mi abuelo y también ha pasado la batalla de Stalingrad, y en una posición mucho más dura que mi abuelo. Mi abuelo estaba un aviador y la otra persona estaba en la infantería, mucho, mucho más duro. Y tenían un poco la misma edad, misma experiencia de guerra, el mismo lugar. Los dos son salidos de la guerra en vida, al contrario de sus hermanos, por los dos. Pero la otra persona estaba totalmente diferente. Estaba una persona social, estaba alguien que ha ayudado en los años 60 y 70 a escribir unas leyes en Austria, un consejo del gobierno. Y cuando yo he encontrado a esa persona, ya tenía 80 años. ¿Y qué hacía con su vida? Viví en un pequeño piso y ha coleccionado partes y piezas de bicis en la ciudad. Todo lo que podía trobar, ruedas y marcos, no, son cuadros, son bicis, sí. Y de todas esas piezas ha construido bicis que funcionan para regalar a la gente. Tenemos un móvil en el estudio, eso es pena de muerte, yo creo. no aquí, somos la pequeña radio local, local, y todo es permitido. Aquí, como muchas veces también es una tradición ya, el papel en el micro. Bueno, y entonces tenían la misma experiencia en la juventud, los dos. Pero han salido caracteres totalmente diferentes. Eso me ha mostrado que no, hay algo en cada uno de nosotros y decide cómo tú vives cosas, cómo tú sales de cosas, cómo tú vives traumas. Y sí, es a pensar, porque puede ser que podemos decidir más que pensamos si somos conscientes de eso. Y con eso vamos a continuar con una otra canción de nuestra cantadora joven, Miss Emma, Des Poissons, Des Oiseaux, Fish, Birds. Pescado y pájaros. Je suis un petit poisson qu'on ne peut saisir. Thank you. en el estudio va a comer nuestra visita el Nini, porque toca. ¿Dónde son? Tú puedes dejar de tocar mi perro antes que te muerde, porque si te muerde tú vas a ser enfadado conmigo y el perro no vale la pena. Si te dice eso, no toca. Son yo no sabe cosas normales. Hablamos de perros, hablamos de payasos. Los payasos, ¿qué pueden hacer los payasos? Los payasos pueden llorar y reír en el mismo tiempo. Muchas veces hacen la gente reír, pero al interior lloran. Y hay un payaso muy conocido, el Dimitri, que viví desde el año, yo creo, 36 hasta 2016. Un gran payaso con mensajes para la humanidad. Y un parte de su carrera estaba de viajar con el Circus Krone. Yo no me doy cuenta, Circus Corona. Entonces con el Circus Krone, y cuando mi padre es tumbado en los tranquilizadores en Suiza, eso estaba la parte negativa de esa experiencia, pero tenía la oportunidad a participar una vez en una performance de Dimitri, y yo recuerdo que años más tarde hablaba de esos payasos. Los payasos pueden dejar una impresión, una gran impresión, porque su trabajo es de nos mostrar un poco el absurdo en nos mismos, que existe sin duda, y con su humor de poner las situaciones en el cómico también pueden ayudar a llevar el miedo de la gente. Yo creo que eso es un trabajo muy importante, puede ser que es el trabajo ahora el más importante en el mundo. Entonces sí, hoy es venida la idea de unir un poco los payasos del mundo, un proyecto secreto. Vamos a hablar más en las semanas que vienen. Y una canción de la Miss Emma que va muy bien con ese proyecto. Non, je n'ai pas peur. No, I'm not afraid. No tengo miedo. Ser mejor. Et d'éviter la marmite. Pas d'avoir peur, pas du docteur. Avoir confiance, c'est ça la chance. Donc je n'aime pas les petites voix ni les fières à bras. J'aime bien les choses qui brillent, parce que comme toutes les filles, donc je n'ai pas de raison de pleurer pour des oignons. Je veux réécrire comme je suis, un jour monter à Paris. Je préfère Spider-Man ou mon papa Juan. Non, je n'ai pas de raison de faire comme tous les moutons, de suivre une ligne écrite, simplement aller moins vite. Pas avoir peur, pas du docteur. Avoir confiance, c'est ça ma chance. Pas avoir peur, pas du docteur. Avoir confiance. Tenemos aquí en el estudio un visitante secreto que tiene preguntas sobre la licencia Creative Commons y vamos a ver si quiere hablar o no. Es libre, todo el mundo está libre aquí, si no yo puedo explicar un poco. El lado comercial normalmente es que el artista tiene un copyright. Eso copyright no controla su mismo, es normalmente una organización por los músicos, son organizaciones en los países diferentes, nacionales, y de verdad el artista pierde el derecho a su propia creación, porque si quiere dejar el derecho de utilizar una canción a un amigo o algo, no puede. Porque una vez que esa organización se ocupa del copyright, eso es un proceso automático, si tú no pones una otra licencia, tú estás en ese juego que, como recordamos, es que es, en los tiempos del principio de MP3, cuando han casado con abogados y todo eso, gente que han compartido MP3s. Y entonces la licencia Creative Commons existe desde el año 2002 y existen modelos diferentes. Tú puedes decidir de o dejar tu creación a utilización totalmente libre a todo el mundo e incluso el uso comercial, todos los usos totalmente libres sin límites. Pero también tú puedes decir, ok, yo dejo totalmente libre, pero si tú utilizas mi creación, yo quiero que tú pones mi nombre. También tú puedes excluir la utilización comercial. Entonces, nosotros, que somos una radio sin objetivo lucrativo, podemos utilizar toda la música Creative Commons, también la música que tiene una licencia que excluye la utilización comercial. Pero si somos una radio comercial con propaganda y por un objetivo de profit, no podemos utilizar sin licencia. También si hacemos una película y ponemos como canción en la película una canción y la película está comercial, no podemos utilizar una canción con una licencia que excluye la utilización comercial. ¿Qué pasa si encontramos una canción y queremos la utilizar en una utilización comercial, como una video comercial, una película o algo eso? Contactamos al artista directamente, no pasamos por una organización, gente con oficinas caras y intermediarios, no, es direct. En todas las páginas de los artistas tienen su correo o una manera para contactarlos, y con eso tú, voilà. Entonces, ¿qué hacen de verdad? Es utilizar la licencia libre para publicar su trabajo y conectar con gente que quieren trabajar comercialmente con ellos o comprar creaciones artísticas ya existentes o las cosas que han escuchado o visto de ese artista les gusta y quieren pedir un trabajo personalizado del artista y pueden se conectar. Es un poco así como funciona. ¿Tienes una cuestión? No, entiendo que es como un tema de patentes, ¿no? Veo lógico que si alguien gana dinero con una obra que es tuya, aunque no sea, forme parte de alguna otra creación, pero si usa tu obra y gana dinero con ello, pues veo lógico que se reparta entre todos los artistas que hayan colaborado, yo qué sé. Sí, pero veo lógico. En el mundo cervecero pasa algo parecido, ¿vale? Cuando uno es cervecero y puede invitar a otro cervecero a hacer una cosa a medias, y entonces se crea como una relación en esa receta de forma que como los dos han colaborado, pues para volverla a repetir tienen que volverse a poner de acuerdo, con lo cual económicamente ya se ponen de acuerdo. Okay. ¿Entiendes? Entonces cada lote que fabrican de una colaboración cervecera se tienen que poner de acuerdo. O sea, es llamarse y, oye, que mañana hacemos cerveza, ¿quieres venir? Pim, pam, venga, pues hacemos tu receta que se me estoy quedando sin botellas. Y al final pues cada uno se lleva sus litros y cada uno comercializa su producto, que es a medias. Pero a medias en plan, ¿cómo diría yo? La creación. Sí. ¿No? La elaboración de la receta, el ajuste del balanceo de todos los ingredientes de una receta cervecera. Es un poco, podemos observar eso en la informática también, que se libera un poco la información. El código abierto, ¿no? Sí, lo que se llama sí. El código abierto, ¿no? Sí. El open source. Es eso, en la música tú hablas de la cerveza, eso yo no sabía, eso sí. Es nuevo, pero me gusta mucho de aprender que es el futuro. Bueno, igual a base de ladrillitos así que parecen cosas, pero a base de colaboraciones en pequeño, conseguimos hacer un montón de cositas, pues para ir cambiando el paradigma. Sí. Podría ser, ¿por qué no? Hay que creer en algo para darle fuerza, para crear, hay que creer. Sí. Que creer que algo se puede hacer de la nada. O sea, que es como el momento artístico ese, ¿no? De creer en uno, creer en lo que vas a hacer y elegir el camino que a ti más te satisfaga. Sí. No somos miraculos, si ponemos nuestras cabezas juntas en libertad podemos salvar todo, podemos crear cosas increíbles y a veces yo pienso no es así difícil, es que vivimos en un mundo que parece muy complejo, pero a la fin las respuestas no es así difícil, liberamos la información, todos la necesitamos, liberamos la información e incluso los patentes, porque no puede ser que tecnologías que necesitamos ahora son escondidas porque una industria anterior con mucha riqueza podía comprar esa tecnología. Eso no hay sentido. No hay sentido que hay gente que puede esconder el medio de la riqueza del mundo en fundaciones y después decir, oh, vamos a ser filántropos. Y también no puede decir que productores de medicinas químicas como las vacunas no tienen responsabilidad por su producto. Para mí sí, pueden desarrollar todo lo que quieren. Todo el mundo que quiere se poner esa vacuna puede se la poner, pero no obligación, es que las empresas que las producen tienen la responsabilidad. ¿Por qué no tienen la responsabilidad? Porque en los años 80 decían que una vacuna no puede ser segura. Y entonces esas son, a la fin, son cosas simples, cambios muy, muy simples, pero claro, muy, muy, muy difícil, es utópico de pensar eso. Yo tengo tres utopías más que yo creo que podían ser importantes y después vamos a volver a Miss Emma. Mis tres utopías son que la política, la salud y la educación no pueden ser un negocio. Eso necesita ser altruístico, necesita ser porque la humanidad tiene un nivel que puede se pagar. Eso no puede ser una pregunta de precio. Y la gente que entran, especialmente la política, pero también, como vemos ahora, en que hacen la educación, sí, deberían ser ahí porque quieren y no porque es un buen negocio. Vamos a Mon père est à Paris, my dad in Paris, mi padre a París. Eso es una cosa, yo necesito hablar un poco más. Hoy el payaso James ha llorado mucho y ha escuchado canciones de un cantador de su país, de Luxemburgo, nuestro héroe nacional Serge Tonnard, el payaso rebelo, y tiene una canción en la canción canta del payaso que llore, y hay una otra canción donde canta cuando tiene todo demasiado, no puede más, se va y conduce a la playa de Bélgica. Es un poco el escape de los luxemburgueses, la próxima mar, la próxima playa de Luxemburgo es la playa Bélgica. Y en la canción dice, yo me va a la playa de Bélgica sin pasaporte y sin equipaje. Y yo pensaba, wow, eso ahora no es posible. El mundo ha cambiado, la libertad de se mover está en el pasado, al menos por ahora. Y eso me recuerdo palabras del abuelo Duro, de quien yo había antes. Él decía, ya eso es en los años 90 o algo, del acuerdo Schengen, que podemos mover en más libertad de un país de Europa al otro. Él decía, y hay algo que no hacen cosas por el pueblo. Eso es una cosa mucho más para los negocios, para bajar los salarios con más competición en el mercado del trabajo, como llaman eso, y que cuando no necesitan las fronteras abiertas, van de nuevo las cerrar. Y yo decía, no, nunca, no es posible, nunca puede ser que van a recerrar las fronteras en Europa, y sí, ahora hacen eso para una congestión. Bonni. Especiales hoy porque esperamos dos payasos, pero yo no sé si vienen hasta la fin de nuestra hora hoy. Vamos a esperar un poco más, sería bueno, porque hoy es un día de payaso hoy. No puedo decir otra cosa que es eso. Esto era ya mi conclusión en la mañana, que mi respuesta a la tristeza puede únicamente ser el payaso, salir más el payaso que hay en mí. Yo tengo el libro aquí de Caroline Dream, El payaso que hay en ti, una recomendación de la Carolina que yo puedo recomendar para ti también, es un buen libro. Sí, y después en la cocina teníamos la artista de ayer, Dragun Satlar, que hacía algo como una poesía, poesía improvisada ahí en la cocina, y unas palabras que yo no entendí perfectamente, y después tristeza, locura, son salidos con últimas palabras, y yo pensaba, wow, eso sí es mi conclusión. Vamos a encontrar la tristeza con locura, pero nuestra locura, la locura artística, la locura sin víctimas, la locura humanística. Y con eso vamos en un cuento de la humanidad que vivimos aquí cada 6 meses con los perros, al menos porque tenemos la vida aquí, que tiene cumpleaños el mismo día que yo. Yo aprendí hoy. Y a veces hay los malos de los otros pueblos que suben aquí y cantan antes la puerta para la vida. ¡Au, au, au, au, Romeo! Nunca discúlpate, me decía un día un mentor. Y decía, wow, no es muy amigable de nunca disculparse. Pero él decía, no, no, tú no entiendes. Es muy amigable porque va a aprender a tener una vida que no necesita que tú te disculpas. Ah, interesante de ver eso de esa perspectiva. No discúlpate, ¿no? Si no necesitas te disculpar, las cosas son mejores. Tenemos ruidos en el micrófono, yo tengo un experto del sonido hoy aquí conmigo y va a decir cosas porque nuestro visitante discreto secreto ha trabajado para los Pink Floyd y otras cosas. Detrás, y son la gente detrás muchas veces y son la gente que hacen que las cosas funcionan, porque sin mi amigo los Pink Floyd nadie los escucha. A ver, que no tienen nada que ver. Yo trabajo hace días de técnico, o trabajaba, porque en marzo me quedé sin trabajo y no nos quieren decir mi Sony R. Pero hace 25 años o más que trabajo en el mundo del espectáculo, montando conciertos internacionales básicamente. Y he montado muchos, entre ellos los Pink Floyd. Sí. Para mí, que es soy un gran fan de los Pink Floyd, eso es. Wow. Pink Floyd, wow. Yeah. Un roadie de Pink Floyd está aquí. Sí, no puedo decir eso en la radio pública. Yo voy a decir eso más tarde. El roadie, una buena broma. ¿Qué hace el roadie? El roadie. No, yo puedo decir eso. Somos en nuestra pequeña radio libre. Yo voy a probar de traducir del inglés esa broma. Entonces, el motto de la vida del roadie está. Si está verde, fúmelo. Si está blanco, ponelo en tu nariz. Si hay algo con si se si es marrón en platina. Oh, sí. Si se mueve, no podemos decir esa palabra, pero tiene que hacer con los las groupies. Si se mueve, chupa en la espalda. ¿Voilà? Puede ser un sapo. Eso es eso. Y no, si no se mueve, ponele en la furgoneta. Ok, la próxima canción de Miss Emma, con un título críptico, E2MIA. E2M&A, que está su nombre, E2M y un A. Y vamos en la canción. ¡Wow! En la casa, mucha gente que son aquí. ¡Wow! Los payasos, los payasas. ¡Payasos! ¡Felicidad y felicidades! ¡Happy birthday to you! Aquí celebrando, dando mucho amor a Jane. Que no lo puede inflar. Ya sabes, ¿no? Auxiliándole la sesión. Sí, nos sentimos sorpresa invasiva de amor. ¡Wow! Una invasión de amor. Invasión en el y colores, y colores. Radio Rewa. Una invasión para no tener miedo. Son las buenas invasiones, existen también. ¿Qué hemos, hemos interrumpido buenas. Algo, James? No, somos... ¿Hemos interrumpido alguna cosa? No, buenas no. Tardes, good morning, Radio Rewa. Aquí hay nada, hay nadie que nos escucha, todo está muy discreto. Todo está muy tranquilo. Sí, sí. No, nadie va a salir de Rewa nunca. No. Sí. Vamos ya en la dirección del final de nuestra hora, de nuestra emisión hoy. Vamos a cortar a las 9, porque yo creo que hay alguien aquí que hay algo a celebrar. No sé, la vida tiene su cumpleaños. La vida tiene su cumpleaños. Sí, el Nini está aquí en su smoking para celebrar. Y también celebramos el cumpleaños de James. ¿James? ¿Quién es? Bueno, pues es un chico que viene por aquí Radio Reguar a diario. Ah, y okay. Hace una emisión y nos explica cositas de sus aventuras, de su vida. Pues hoy celebramos... Es el loco que normalmente está aquí. El loco local. Ah, ok, sí, el loco local, local. Sí, el loco local, ok. Sí, me ha preguntado de reemplazar hoy. Ahora yo entiendo, es su cumpleaños, entonces, claro. Entonces, yo hace su trabajo hoy. Y vamos a acabar nuestra emisión de hoy. Muchas gracias a todos. Y yo he estado en el grupo Telegram. Vuestros mensajes, muchas gracias. Momentos emocionantes para mí hoy con vosotros. Muchas gracias, tribu. Y vamos a poner la última canción de Miss Emma para hoy. Es el título del álbum también. Ok, no vamos un poco romper leyes de copyright, pero en una calidad que el algoritmo nunca puede probar. Es nunca. ¡Cumpleaños feliz! Con toda la emoción, el micrófono se va al suelo. Y rojos somos la calidad de sonido y transiciones hoy. Discúlpame por favor, la concentración estaba un poco fuera, pero la última canción entonces del álbum de Miss Emma, el álbum que se llama Un Glaso Citrón, el lemon ice cream helado con limón, y es también el título de la canción. Y muchas gracias a vosotros y hoy resultado que una radio de comunidad no puede funcionar sin la comunidad. Necesitamos vosotros. Juan, por favor, envía algo de tu viaje con la van. Por favor, es muy, muy, muy interesante. Y los otros también, por favor. Un mensaje. Vani, envía algo de tu viaje con Juan. Así, eso. Yo creo que hay un otro mensaje. Puedo saludar. Saludo a mi mamá, que está en León. La pobreza. ¿Cómo se llama tu madre? Eugenia, muchos besitos desde Reguar. Ya nos está oyendo. No. Ok. Honoramos la visita. Ay, que se bon, un glaso.